Ah, no, no, tenés razón. No, pero no, prefiero no. Ah, está bien. Uh-huh. Ah, pues otro de Aerosmith. Transformers no tenía buen soundtrack, ¿verdad? Transformers no tenía buen soundtrack. Dream On. No mucho. Pero es buena, ponela. Dream On. Dramón. Dramón. Y había otro Dramón. ¿No tenés la versión sinfónica? No creo. Ah, bueno. Y la jamón. Esto es Dream On. Gracias por estar aquí con nosotros. Jamón. Para los que nos escuchan en con vivo. Con limón. Tensen ahí. Please don't change the channel. No cambien el Vaticanal porque continuaremos con el Vaticano. Un episodio más. Si lo estoy viendo bajadito, espérese una semana porque. Sí, ni modo. Ni modo, ¿eh? Si lo está oyendo, si está en vivo, ya va a oír el siguiente episodio. Si está oyéndolo bajadito. Si está muerto, no lo veo. ¡Salud, Mara! ¡Nos vemos!